Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Soy Dalai Alcázar, vuestra presentadora de hoy en Mindalia.com, y nos está acompañando Ewa Haster-Zepska, una súper veterana en nuestro canal, que viene con un título que es Intuición o Videncia. Y ahí vamos a estar hablando, como siempre, de capacidades extrasensoriales con ella. Ewa, ¿qué tal? Bienvenida a Mindalia una vez más. Esta es tu casa. Hola, ¿cómo estás? Sí, efectivamente. Me siento mucho como en casa. Por los seguidores que tenéis y por cómo me atendéis. Así que muchas gracias, como siempre, por la invitación. Gracias a ti una vez más. Y bueno, esto es un tema que ya hemos tratado contigo algunas veces, pero siempre vamos como encontrando nuevas, ¿no? Nuevas formas, nuevas técnicas, nuevo conocimiento. Es como un puzzle del que vamos siempre aportando nuevas piezas. Entonces, intuición o videncia. Y como siempre, yo tengo que partir de esa base. ¿Cuál es la diferencia entre intuición? ¿Cuál es la diferencia entre evidencia? ¿Y cómo se siente cada una de ellas? ¿Cómo podemos identificar yo como persona que tengo ese don? Vamos allá por ello, si te parece, Dalai, por supuesto que sí. Muchas gracias a todos por estar aquí, como siempre, y por tener esa curiosidad sobre dos capacidades que son las más mencionadas, las más fascinantes. Hay otras también, por supuesto, que tengo un listado de más de 100, pero en las que más nos atraen justamente es el tema de hoy, que son la intuición y la evidencia. También por ahí está la telepatía, visión remota, visión oral, pero bueno, eso es para otros programas que puedes buscar aquí en Mindalia TV, que vas a encontrar un montón donde hablo mucho y extendido de esto. Yo hace muchos años tengo, dentro de la academia y alumnos, tengo como ejemplos a mogollón, ¿no? Pero os comento uno. Así deprisa que recuerdo hace unos años, yo volví a casa, llamé a mi chico, como siempre hemos quedado que él venía a recogerme de Madrid, afueras de Madrid, entonces yo normalmente podría haber ido en metro, pero hemos quedado que él venía a recogerme, él termina de trabajar, me llama, oye, que ahora mismo voy a por ti, ahí estaré, y digo, no, ¿sabes qué? No, que yo voy en metro, no, que yo voy, que ya estoy cerrando, que ahora mismo ya me marcho por ti, no, que no sé, que me apetece ir en metro, y yo escucho. Las intuiciones que tengo, digo, no, yo voy en metro. Efectivamente, metí en el metro y cuando él me recoge una vez salida del metro me dice, menos mal que no he ido por ti, porque mis dos trabajadores se fueron, claro, se fueron los dos trabajadores, me llevaron, uno estaba implicado en un accidente gravísimo, el otro estaba detrás, atascado detrás de él, ayudando, ¿no?, socorriendo el primero. Si hubiese él ido a por mí en el coche, probablemente hubiese sido implicado en ese accidente a mucha más mayor responsabilidad. El caso es que no solamente estas, podría contaros mil millones de percepciones y que cuántas veces se confunden con intuición, con videncia. Pero vamos por pasos. ¿Cuántas veces os ha pasado algo así? ¿Alguna percepción? ¿Habéis sentido algo que sin saber exactamente cómo saben algo, pero saben algo? ¿O habéis experimentado una sensación de una certeza que viene de algún lado, pero de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuántas percepciones, cuántas decisiones habéis tomado en algún momento sobre una pequeña intuición, una famosa, ahora bien, viene, corazonada, presentimiento, sexto sentido, o confundimos inclusive, ¿no?, la intuición con la evidencia? Pero entonces, ¿qué es cada una? Y aquí os va. A grosso modo, porque de verdad que eso se puede explicar y explicar y explicar a más rápido. Yo intento ser breve, concisa y al punto, ¿no? Y luego, si queréis, indagamos un poquito más. La intuición no es ninguna magia, ni tampoco es una superstición, y desde una perspectiva, dentro de lo que cabe neurocognitiva, podríamos definir que la intuición es como un sofisticado procesador, como si fuese un ordenador de última generación, una IA de última generación, el ordenador de lo más mágico y posible. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos, sí, a nivel subconsciente, funciona, pero nos avisa, oye, pasa esto, oye, la corazonada es esta, creo que esto no va a pasar o esto sí, pero nosotros no sabemos qué botón darle para decirle, no, escucha, yo quiero que esto me lo avises por la mañana, yo quiero que esto me lo digas a las 8 de la mañana cuando yo me levanto, ¿no? O vamos a ajustarlo, cuando yo vaya a tomar una decisión o conozca a una persona nueva, me vas avisando sí o no. Como nosotros no sabemos entrar en este aparatito porque no tenemos instrucciones cómo entrar, él nos va avisando, pero nosotros no estamos muy seguros de eso. Entonces, la intuición en sí va resumiendo todos los datos, es un procesador de datos. O, para un poquito explicar el mecanismo, ¿no? Nuestro cerebro está continuamente, constantemente absorbiendo información desde las expresiones faciales, personas con cuales interactuamos, sutiles cambios de voz, señales ambientales, completamente escapan a nuestro consciente, ¿vale? De esto lo hablaba muy bien además Antonio Damasio, ¿vale? De lo que eran marcadores somáticos. Y encima de esos marcadores nos tomamos encima de ellos decisiones que tomamos. Y luego además también nuestro cerebro registra olores que no somos conscientes, frecuencias, vibraciones, sonidos, efectos visuales y largo listado de todo lo que no somos conscientes. ¿Qué pasa? Que la intuición efectivamente lo que nos va a traer es datos, procesador de datos de lo que hemos guardado para identificar pues el resultado posible futuro es X, ¿no? De lo que puede ocurrir. Esa es la intuición. Y aquí es donde la gente dice, oh, no, o sea, ese registro de datos solo es un procesador, es como unas estadísticas, mal hablando, pues sí, un poquito sí. Esa es la intuición, estadísticas de lo que nosotros hemos guardado. Tu cerebro ha guardado mucha información, no te preocupes. Si has vivido en una cueva, también ha guardado información. La historia, de hecho, está llena de ejemplos, pero llenísima. No me da la vida aquí para comentarlos todos. Las personas de tipo Einstein, Leonardo da Vinci, pues, eso es como, vamos, o sea, es lo típico dentro de las capacidades en eso de mundo paranormal, pues son personajes que vale la pena mencionar, pero hasta Elon Musk decía, oye, a veces tengo una corazonada intuición, sí, tengo una información, pero también siento y pienso eso. Me falta tiempo para mencionar esas personas que comentan sus investigaciones, sus descubrimientos, las cosas que ellos hacen y decisiones sobre algo que no solamente es análisis de datos, sino que también hay ese algo añadido, ¿no? Y no saben identificar. Einstein decía que era intuición, recuerdo que además, yo a veces discrepo porque según cómo comenta la persona, será evidencia o será intuición y ahora vamos a hablar de ello, ¿vale? No necesitamos realmente, creo que sepáis, ser genios para acceder a esa capacidad, porque todos nacemos con ese chat GPT o con ese GPS que nos indica por dónde y cómo todos lo tenemos dentro instalado en nosotros, ¿no? Pero os digo, o sea, es como que nacéis ya directamente con un aparatito, sí, pero necesitamos el cómo lo desgloso. ¿Qué pasa? Que los estudios realizados en la Universidad, por ejemplo, de California, una de ellos, porque hay un montón de estudios, ha demostrado que las decisiones, eso es súper curioso, basadas en la intuición, suelen ser más acertadas en situaciones complejas que aquellas basadas únicamente en análisis detallados. Y aquí hay otro estudio, además, que dice que solemos tomar las decisiones complejas, donde hay más responsabilidades que tenemos que tomar, las solemos tomar en el último momento después de un análisis de datos, ¿vale? De lo relativo, de lo tangible, y luego añadimos esa pizca de esa intuición. Y la verdad es que es súper curioso, porque como ser humano, ¿cuánta gente conocéis vosotros que no creen en eso de la intuición, no creen en eso de la evidencia? Y sin embargo, en último momento algo me dice que, no sé, yo tengo la nariz que me dice no sé cuántos. Sin embargo, entonces, ¿qué sería la evidencia? Oye, vale, bien, intuición entonces es como estadísticas de nuestro cerebro súper poderoso que tiene muchos datos. Perfecto. ¿Qué sería en este caso la evidencia, no? Oye, la evidencia se podría definir como la capacidad, ahora sí, de percibir información más allá de los cinco sentidos convencionales y se manifiesta como episodios de percepción del pasado, presente o futuro. Y además en forma de imágenes mentales o de sensaciones o puede ser inclusive mini videos internos o ese GIF que conocemos, ¿no? De que algo ha aparecido. Entonces la verdad es como tener una serie de, o sea, es como estar inscrito en Netflix, ¿vale? Pero sin elegir qué película ni cuándo vas a ver y que, por cierto, ni evidencia ni tampoco intuición necesitan recargarse ese aparatito que tú ya posees, no necesita recarga, se autorecarga el solo, se autogestiona el solo y, bueno, no está susceptible a apagones de luz, ¿sí? Sino que continuamente lo tienes contigo, no tienes que estar contando con un aparatito, que eso yo creo que es algo muy bueno. Volviendo a la evidencia, es como ese Netflix, ¿vale? Pero que tú no eliges qué quieres ver y cuándo y cómo y dónde, sino que de repente se activa la pantallita, te viene una película y tú dices, oye, pero esa percepción, esa visión o a veces sensación. Mis alumnos saben muy bien que a veces la evidencia no tiene que ser necesariamente acompañada con imágenes precisas. También pueden ser sensaciones o imágenes en off, que eso ya es, bueno, pues ya profundizando un poco en los tecnicismos de aprendizaje de la evidencia. Podríamos más decir que la evidencia, entonces, es manifestación de imágenes mentales claras de que un amigo en una situación específica de peligro que se está cayendo por unas escaleras. Esto sería una evidencia. Sin embargo, una percepción de que un amigo no va a llegar, simplemente no va a llegar a nuestra reunión, eso sería intuición. Yo intuyo que creo que no va a venir. Pero si yo veo exactamente de por qué motivo no va a venir, aquí ya tenemos evidencia. ¿Sí? Igual, y yo sé que hemos hablado de esto en otras ocasiones. Os animo a todos, si os interesa, a buscar, ¿no?, vídeos de Ewa Hastert-Terska en nuestro canal. Pero esto me lleva a la mediunidad, porque muchas veces cuando hablas de evidencia, yo directamente me voy también al medium, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, para que lo entendamos bien, entre el medium y el vidente? Y cuando nos lo digas, tengo más preguntas por ahí en ese sentido. Vale. Mira, entre la medium y vidente, la medium, para mí, la persona medium, de lo que a mí me enseñaron desde chiquitita, desde los 12 años, medium es aquella persona que tiene la capacidad de comunicarse con los fallecidos. Entonces, es que es la vidente, porque la vidente puede ver, efectivamente, puede ver, pero tendríamos que ver qué cosas. Porque la gente, desde la palabra vidente, de ver, de veo, de vi, el caso es que se usa directamente, ¿qué? Los ojos, la vista. Una vidente ve, percibe aspectos, flashes, mini cosas de pasado, presente, futuro. Medium, estamos ya yendo a cosas de que me estoy comunicando con espíritus de los fallecidos. Entonces son como dos cosas completamente diferentes. Ahora bien, en redes sociales abunda mucho, que luego quería también hoy hablar sobre, oye Eva, ¿cómo yo me aseguro qué capacidad estoy activando, qué estoy usando? ¿Cómo sé yo que esto no es una cosa mía mental que me estoy generando? Que luego procederéis a ese ego espiritual, ¿no? Aquí es donde yo siempre digo, nosotros vamos a poder últimamente, y gracias a Dios a esas innovaciones, a Internet y a todo lo de ese movimiento que estamos ahora metidos, vamos a ver cada vez más, y ya es bastante visible eso, ¿no? Ese detalle que yo avisaba ya hace años, de que cada vez hay más personas que van, abren su Instagram, su TikTok, su lo que sea, que están en su derecho, que está muy bien hacer eso, y que van avisando siendo que ellos son medium, cuando realmente lo que están percibiendo son algunas percepciones, algunas momentums de pasado de esa persona interactuando con ese fallecido, pues supongamos que le entrega, no sé, un anillo o que le está dando algo concreto. Nosotros definimos eso algo concreto porque hemos accedido a ese pasado con esa persona y acabamos de ver, ¿no?, eso de que tu abuela te estaba regalando, no sé, un anillo con una perla. Entonces es directamente la persona piensa, entonces soy medium. No, perdona, tenemos que definir. ¿Por qué? Porque el camino de medium, de aprendizaje, de activar la capacidad de medium es uno, y el camino de aprendizaje de un vidente es otro. Entonces no tienen que ser las dos iguales. La verdad es que da un poco lo mismo, porque las personas que buscan asistencia de videntes y medium siempre buscan un resultado definido, y por eso quería también hoy, dentro de la charla de hoy, quería hablar cómo podemos diferenciar, ¿no?, de ese ego nuestro, de ese juicio nuestro, a la percepción que podemos tener. Pero no sé si tienes alguna pregunta. Pues sí, me encanta por dónde quieres llevarlo, vamos enseguida ahí, pero sí que tenía una pregunta, y es precisamente lo que dices, ¿no? Ahora mismo en redes sociales, pues de repente, digamos que hay mucha oferta, al igual que hay mucha demanda, pues hay mucha oferta, ¿no?, de especialistas de todos los tipos. Pero contigo vamos a centrarnos en mediums, en videntes, en canales intuitivos. ¿Cuáles son para ti, también para todas las personas, pues que en un momento dado quieran buscar a un especialista con el que pues tener una sesión mediúmica o formarse en el desarrollo de dones psíquicos? ¿Cuáles son para ti los red flags? Es decir, ¿cómo...? ¿Cómo identificarlo? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Cómo me ahorro ese gasto innecesario? ¿No? De ese no tiempo solo el gasto, sino esa decepción, porque muchas veces cuando recurres a un médium es porque estás en un proceso de duelo o porque estás en un momento complicado de tu vida. Es que muchas veces es muy decepcionante y muy doloroso, ¿eh?, cuando de repente te encuentras con un fraude. Mira, claro, porque yo hoy justamente quería traer el tema de ego espiritual, ¿vale? Porque el ego espiritual surge justamente cuando están esos aires de grandeza, de yo lo sé todo, etcétera, etcétera. Y sería muy bueno que alguien pudiese definir, porque hay red flags, pero también hay las flags verdes, ¿no? Que también nos pueden decir, oye, pues las green flags, que esto es aquí por aquí, sí puede ser. Esa honestidad y humildad de decir, yo no sé todo, ¿no? Yo no soy capaz de hacerlo todo. Yo, al principio, recuerdo cuando abrí la academia, no sabía lo que me voy a encontrar, y hoy tengo alumnos que me superan en crisis en su videncia y en su clarividencia, que es que la verdad es que es como, oh my God, qué gente tan potente. Nosotros cuando nos guiamos por alguien en Instagram queremos, o en algún otro lado, queremos ver la efectividad de esas personas, ¿no? Entonces nos impactan informaciones muy detalladas. Cuando hay una información detallada y la otra persona lo confirma, entonces ahí sí que es. Es decir, un red flag sería, no, pues que te dice que eres un ser de luz, que te ama, que te pide perdón y tal. No, eso es que, o sea, esa información tan ambigua, tan ni fu ni fa, no tiene sustancia. A mí me gusta mucho que si os tenéis que fijar en alguien que pedís ayuda, que sea una persona que tenga, que te dé datos que no conoce. Mis alumnos, por ejemplo, en la academia saben muy bien que trabajar con alguien en sesiones de percepciones, cuando trabajamos con casos reales, ellos saben perfectamente que menos información tienen, más fácil es acceder a la información. Porque si tienen alguna información, ya se surge un cierto juicio, ¿no? Interno, que justamente aquí es donde, ¿cómo sé yo que tengo intuición? Y no es un juicio que yo estoy manteniendo, no es una idea mía, mis miedos o lo que fuese. ¿Qué ocurre? Que los especialistas que hay por ahí que abundan, que eso es muy bueno, que haya mucho, es lo mismo que pasó con coaching, que antes para ser coach tenías que tener mucho dinero para poder formarte, era bastante complejo, no todo el mundo quería. Luego salieron coaches como Zetas, que ya todo el mundo hoy es coach, todo el mundo ya hoy ha escrito un libro, y ahora mismo ya la cosa está, ya las personas cuando tienen que elegir, ¿no? De entre tanta competencia ya van con especialistas. ¿Pero cómo lo identificamos? Datos concretos, chicos. Escuchar cosas concretas, escuchar que sí, he visto tu abuela que te está dando una rosa blanca y la persona llorando es que mi abuela y yo siempre nos estuvimos regalando cosas blancas. Ahora sí, ¿recuerdas? Yo he dicho antes, no sabemos si esa persona está utilizando videncia o está utilizando mediunidad. Aquí el caso es de que luego, cuando nosotros queremos información de un medium no te va a querer atender si el fallecido acaba de fallecer recién. Una medium que se precie esperaría por lo menos 6-8 meses y luego ya después de un año, ¿no? De hecho, hay muchos mediums que están furiosos. ¿Cómo puede ser eso? Pues es que una medium, ahora un vidente no entiende la gravedad del asunto. Una medium que realmente ha trabajado como medium, que realmente ha ejercitado, no sé si esa es palabra, que me invento palabras en castellano, ha ejercitado de medium, sabe que conectar con un fallecido, recién fallecido, es solamente estorbarle en su proceso, en el proceso que tiene, solamente atraparle en una vaina que ahora mismo no procede, que debe de él seguir su proceso, que también tiene ahí uno, ¿no? Que es como que se marcha de viaje. Entonces, según tú le estás llamando, continuamente le estás como yendo hacia atrás. Hay maneras que yo enseño, de hecho, en mi academia, de poder sacar la información, pero sin molestar al pasajero, ¿sí? Entonces es como que hay un pasajero de viaje, yo me siento al lado, lo observo, no le hago mucho recordar las cosas y de ahí es donde lo saco información. Eso se puede hacer. Entonces para mí las red flags es esa información de que tú, de que te ama, de que te pide perdón, de que tú eres ser de luz, de que sigas adelante, que tienes su ayuda. Eso no me dice nada realmente. Eso te lo dice hasta una amiga o la vecina del quinto piso. Entonces es dame cosas factibles. ¿Cómo puede ser? Vidente, veo que te estás metiendo, hace poco, como creo que el año pasado, aquí en Mindalia, en un directo, había una persona que me decía, en directo fue, creo que además fue contigo, que estaba diciendo, ¿me puedes decir algo concreto? Y yo decía, mirar, para esto yo necesito prepararme, sentarme, respirar, ponerme en mi forma, para hacer predicciones de evidencia, pero te veo que estás metiendo en un coche blanco y estás yendo de viaje y creo que vais a tener algunos incidentes en ese viaje. Y la chica, recuerdo que contestó, sí, efectivamente, mi novio tiene un taxi blanco, pero vamos a ir, tenemos que cambiar de coche. Digo, ¿cómo hago? Digo, ¿cambia de coche? ¡Cambia de coche! Es decir, si yo te veo un coche blanco, ahora tú cambias a un coche oscuro, a lo mejor reduces las posibilidades de que esto pase, ¿no? Eso pasa en un directo. Luego la chica se puso en contacto conmigo y efectivamente tuve un accidente no muy grave, oye, pero sí, supuso un retraso de 2 días en su viaje. Bueno, pues gracias a Dios todo pasó bien. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas personas que se lanzan en eso, pero eso es bueno, ya es un poco donde quiero llegar con mi mensaje de hoy. Se lanzan por ese ego espiritual de este que se sienten únicos, que por fin se sienten escuchados, o muchos dicen, oye, no tengo plata, pues me lanzo con eso de ay, pues yo también tengo percepción. Yo siempre comparo eso de, chicos, no es lo mismo que tú vueles en un avión y que tengas percepción de cómo se huele un avión y disfrutas, ¿no?, de la experiencia, a pilotar un avión. Entonces, pilotar un avión significa que yo me he maestrado, que he pasado por mis pruebas, errores, por mis estudios. Vamos, que llevo ya unos cuantos años haciendo esto, haciendo investigaciones, me hago este curso, me hago otro. Y no es lo mismo de, ay, yo he tenido una flipada, una percepción o una no sé qué, y ya me doy yo a enseñar a los demás. Espera, a lo mejor aquí es donde puedes meterte a revisar de por qué has tenido esa percepción y vamos a revisar si realmente tienes, bueno, pues la información que hay que tener para poder enseñar a otros y qué cosas graves pueden ocurrir a otros. Porque esto es súper interesante que yo, los alumnos que llegan a mí, es verdad que me dicen, es que no encontré nunca, y eso dices, oye, esto no es humildad. No, sí, eso es justamente lo que es la falsa humildad. No, porque yo no soy nadie. No, sí, justamente tiene que tener un experto una capacidad de decir, cuidado a una persona, decir, cuidado, creo que aquí estás metiéndote en cosas que no son. O decir a un alumno, creo que no deberías de meterte en mi academia. O decir, mira, si tienes depresión, yo considero que este no es momento. Es que acaba de fallecer mi mamá. Este no es mi momento para activar capacidades. Contactar con alguien, vale. Y aún así, alguien debería decirle, este no es momento para contactar con tu mamá. Pero no es, desde luego, el momento para apuntarse a cursos de desarrollar capacidades extrasensoriales. Entonces, es normalmente un profesional cuando te rechaza y yo digo, ahí es. Ahí es, porque prefiere antes su ética profesional y al final también la satisfacción personal de decir, no estoy haciendo estorbos a nadie, por lo menos quiero efectividad dentro de mi academia, obvio, no quiero no efectividad, ¿no? Entonces, aquí es donde ese ego espiritual se tiene que rebajar, pero yo entiendo que hay personas que por fin han encontrado manera de su visibilidad, por fin se ven necesitadas, por fin los escuchan, amigos vienen, preguntan, te llaman. Cuidado, gente, porque esos amigos que tanto te querían ahora se pueden volver solamente amigos de consulta. Pero claro, te invitan a cenas, ¿no? Pero oye, ¿tú qué tal ves ese futuro? ¿Qué tal me ves con este novio? A mí me ha pasado, gracias a Dios ya no, pero sí, eso pasa. Así que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro ego principal, ¿no? De sentarnos a revisar qué nos guía a dar una información. Esas personas que te dicen, yo he visto de que mis guías me han dicho que tú no deberías de seguir con esta persona. Y yo digo, ¿pero tú por qué dedicas tu tiempo a preguntar por mí y por mi persona? O sea, no hagas esto, ¿no? Huir de esas amigas que te lo dicen, huir de ese tipo de información. Obvio, ¿qué hacemos con información cuando nos llega drástica? Pues hay que revisar si no son tus miedos, si no son tus juicios, si no son tus cosas, porque el ego espiritual nos puede realmente perder. Yo siempre digo, el ego espiritual suele hacer predicciones muy vagas, repito, y tan generales que podrían aplicarse prácticamente a cualquier situación, a cualquier contestación de cualquier persona, y la percepción genuina lo que tiene que ser es específica. Y cuando es específica, un anillo, un coche, un color, un dato, ahí es. De hecho, las mediums que se precien y que saben ser mediums, la medium de verdad te sacará inclusive números. Si un vidente puede acompañar, por ejemplo, la vida de Funanito, Pedrito, que ha fallecido hace 5 años, me quiero poner en contacto y tal, y entonces el que cree que es medium, que realmente lo que es un poco vidente, ve sí, porque yo veo calle Juan no sé qué, 15, y la persona, sí, ha venido en esta calle. Tú dices, wow, o sea, yo quiero ese medium, ¿no? Quiero contactar con él. Si tú le preguntas a los niños, y fíjate, aquí está la curiosidad, cuando tú preguntas a niños sobre evidencia, sobre telepatía, sobre intuición, ellos quieren participar, pero si les preguntas, ¿crees que debemos de contactar con la abuela? Directamente es un no. No hace falta, mamá. Abuela está fenomenal. Abuela está en su viaje. Los niños que tienen esa percepción sutil que nadie les ha, no voy a decir adiestrado, porque no, nadie les ha ajustado, nadie les ha contagiado de información, de una manera natural dicen, no hace falta, no lo hagas. Y es verdad que en muchas, muchas situaciones no hace falta molestar a un fallecido para una información que tú quieres para pues, tus duelos, tus miedos, tus tristezas o la información que tú quieras sacar, ¿sí? Así que creo que dentro de nuestro ser, claro, el humilde es cada uno, el ético es cada uno y ya hoy en día la gente la verdad es que no sabe. Lo bueno es los datos del por qué estamos ahora mismo el momento crítico. Yo creo que la sociedad ahora mismo se encuentra en un momento crítico global. Yo en año 19 he ido avisando de lo que va a pasar en año 2020. En año 2020 he ido avisando de, por favor, antes de que se culminen trabajos de conexión de una cierta tecnología, por favor, vayan trabajando sobre sus capacidades. La gente me ha dicho, ¿por qué no has gritado más, no has dicho más en más medios lo de 2020? Y yo he dicho, bueno, yo lo he dicho, el que ha querido escuchar, lo ha escuchado. Entonces, ahora digo, vale, ya no me voy a cortar nada, entonces voy avisando, señores, estamos ya en un año y los próximos 2 años donde vamos a pasarlo un poquito en unos continentes más, en otros menos, vamos a pasarlo un poquito más. Hasta si yo quiero revisar los, o sea, no solamente datos astrológicos, numerología, videntes, etcétera, todo el mundo va avisando. No, Eva, porque eso suena igual que en año 2000, que iba a ser el fin del mundo es prácticamente cada año. No, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que tú te puedes posicionar en esa condición antes de esas cosas que van, están ya ocurriendo, te puedes poner ya, como ya el último timbre, ¿no? Ponte ya a usar más, tener más información, más acceso, o puedes hacerlo después cuando ya es tarde. Y los datos, la verdad es que son contundentes porque hay un, bueno, según unos estudios, experimentaremos más cambios en los próximos 20 años que en los últimos 300, y todo eso gracias a la tecnología. El 85% de los trabajos que existirán en año 2030, que solamente, señoras y señores, dentro de 5 años, esos trabajos que en 2030 aún no se han inventado, y va a ser 85% de los trabajos. Y la cantidad de información que generamos colectivamente se duplica cada 12 horas. Así que realmente, ¿dónde estamos? Estamos como navegando en aguas desconocidas, con mapas obsoletos. Necesitamos ajustarnos. Observamos un patrón que es fascinante en el desarrollo humano colectivo. Yo me he dado cuenta últimamente que la gente me comenta mucho, yo lo siento, está la sociedad como perdida en eso de desarrollo personal, espiritual. Hay tanta demanda y hay tanta oferta y hay tanto que ya no sabes dónde acudir, y ahora me hago esto, ahora mis ancestros, no, ahora el futuro, no, ahora esto, ahora lo otro. Al final la gente anda como en un circuito, dándose como golpes, ¿no?, contra la pared, porque estamos como atascados, hipnotizados en eso de desarrollo espiritual, porque nos hemos metido nosotros mismos en esa oferta-demanda, en el merchandising de todo lo que tenemos y el marketing. Porque es la promesa de vas a ser grandioso, en vez de la promesa, ¿por qué no resaltar lo que nosotros llevamos dentro de nuestro cuerpo desde nacimiento, que es la capacidad, la nuestra naturaleza, de poder utilizar capacidades con cuales ya nacemos? Entonces, alguien nos regala un Ferrari y nosotros, ¡ah, qué guay, un Ferrari, sí, ahí lo dejo! Y digo a mi abuela, ahí hay un Ferrari, tú si quieres a lo mejor puedes ir por un par de patatas en el Ferrari. Al final no lo usamos, lo tenemos ahí, no somos ni siquiera conscientes de lo grande que tenemos. Otro de los datos comprobados, que está, creo que es apabullante, es que históricamente las civilizaciones parecen seguir ciclos de aproximadamente 250 años, y con periodos de expansión, periodos de estabilidad, crisis, luego y también después de la crisis viene la renovación. Según investigadores como Peter Turnitz, nos encontramos actualmente en la fase crisis que precede a una renovación fundamental. En estos periodos justamente de transición que nos encontramos ahora, son cuando las capacidades intuitivas y las capacidades perceptivas, todas las extrasensoriales que existen, cobran una especial relevancia. Yo puedo pasarme la vida a insistir, pero la gente puede escucharlo como una curiosidad, ¿no? ¿Qué es eso? Pero que pocos se lanzan a decir, bueno, sí, en algún momento dado he sentido algo. Bueno, sí, no sé darle respuesta, pero hay profesionales que sí nos dedicamos a eso y sí se puede dar respuesta. Realmente no es coincidencia, a mí me gusta decir eso, no es coincidencia que estemos presenciando un despertar global de interés por estas facultades precisamente ahora, ¿no? Ahora la gente está, ya te digo, yo tengo la sensación que estamos como dando tumbos en ya es tanto, que al final la gente anda hipnotizada en ese desarrollo espiritual, pero es justamente antes del bombazo de lo que va a ocurrir. Nuestros cuerpos energía, yo no sé si vosotros lo sentís, nos están preparando para unos cambios bestiales y además a una velocidad que no podemos parar. No sé si querías decir algo, Dalai. ¡Ay, el micro! Perdóname. Me gusta especialmente, y lo has dicho en alguna ocasión, incluso yo creo que hemos hecho algún directo y lo hemos titulado así, hay capacidades que pueden salvarte la vida. Correcto. Entonces, es importante porque tú realmente haces ese hincapié, esto está muy bien porque te genera curiosidad, da ese morbo de algo que parece de repente magia potagia, ¿no? Pero, oye, realmente tú decías, es que puedes salvarte la vida. Entonces, me parece muy interesante. Creo, de verdad, que hay un directo contigo que se titula exactamente así. Así que, tal si cual. Te, sí, sí, así tal cual. Que hice en YouTube porque sabes qué pasó, porque pasan cosas, y yo en ese directo que fue ya unos... Vamos a hablar un poco... Bueno, hoy estamos el día que estamos. No vamos a mencionarlo, pero han pasado recientemente, hace muy poquito, cosas respecto a energías. Ok, principalmente en Europa. Vale, perfecto. Yo antes de eso estaba diciendo, señores, una de las cosas que nosotros nos va a salvar la vida es la telepatía y la evidencia, principalmente la telepatía. No, pero el móvil dejará de existir. Las cosas de comunicaciones van a dejar de existir. Uno de mis compromisos en mi academia principalmente es que el quien venga se tiene que, no es que si puede, no es que si quiere, el quien venga a la academia tiene que desarrollar las capacidades comunicativas, porque este es mi empeño, porque considero que eso es lo que yo quiero que la gente enseñe a sus hijos. Porque nosotros mismos estamos un poquito ahí perdidos, estamos ya al último timbre. Pero nuestros hijos sí tienen todo en la mano lo que necesitan, aparte de tecnología y su desarrollo, que están ahí bastante avanzados a nivel de desarrollo neuronal. Les falta un poco de naturaleza, eso sí es cierto, volver un poco a la naturalidad. Pero sí tienen todos en sus manos para poder trabajar lo comunicativo. Y es súper curioso. Si bien es cierto que vienen niños diamante, niños flower, niños arcoíris, niños señores. Vienen niños arcoíris, flower, superpower, porque ha venido internet. Y ustedes están enterando de niños que son han dicho algo especial. Si nosotros sumamos hace 100 años, todo niño de toda naturaleza era multiflower, power, arcoíris, diamante, colorito y pinonchito. Y todos los niños eran maravillosos, ¿vale? Y esos niños que estamos generando ahora, autómatas, sí, efectivamente, pueden ser un poquito más desarrollados o tener una mentalidad más rápida. Sin embargo, nosotros, nuestro internet nos ha hecho eso más visible, con lo cual estamos como más atentos a cómo se comportan los niños, en vez de dejar a los niños en paz, que sean niños y que disfruten de sus juegos en la calle, no en una pantalla, que también las pantallas son necesarias, pero bueno. Lo que tú decías antes, Dalai, respecto justamente a eso, capacidades que nos salvan la vida, yo tengo un empeño. Quizás porque mis capacidades me han salvado mucho la vida. Puede ser que sea por eso. Porque muchas veces he visto, ¡buah, eso no pasa nada! ¡Ah, no te preocupes! ¡No, esto va a ser unas horas! ¡Ah, no, tú tranquilo! ¡Ah, no, pues no vengas por mí! Yo he tenido esto constantemente. Pero sí es cierto que cuando yo lo explico, hay como la gente no se lo toma en serio hasta que no lo vivencia. Y una vez que lo vivencia, ahí es donde se cerciora. Personas que han tenido sueños horribles y han podido trabajar, ¿no?, sus percepciones, sus capacidades sensoriales para decir, ah, ok, aquí viene detrás de mí, en esa furgoneta que viene detrás de mí, viene justamente el sueño que yo he tenido. No voy a dudarlo ni un solo momento, voy a desviarme por el primer desvío que vea. Podría dar casos miles, ¿no? Principalmente, quizás el mensaje mayor es que nuestra intuición, discernir las capacidades auténticas de percepciones extrasensoriales. La verdad es que no es un lujo esotérico, porque la gente se piensa, a lo mejor es un pasatiempo de New Age, esta gente que no, esto es solamente para gente especial. Esto es para todo el mundo, para ti, para tu vecina, para tu ex, o sea, para todo el mundo, ¿no? Por mucho que te duela. No eres tú más especial que otro, ni otro es más especial que tú. Todos estamos por igual, podemos trabajar lo que tenemos en nuestra cabeza, lo que ya está en nuestro cerebro, porque ya hemos nacido con eso. Unos tienen más capacidad comunicativa, otros más visual, otros más capacidad sensitiva, luego están los viajantes, luego están los médiums, o sea, dentro de mi academia todo esto se bifurca en diferentes campos, pero para eso estoy yo como profesional, para ayudarte a definir cuáles y por dónde debes de entretenerte, por dónde debes de trabajar. Ewa, yo quisiera preguntarte, y voy a ir ahora también, si te parece, algunas preguntas que nos dejan en el chat. Oye, sentiros libres de preguntar, incluso de compartir experiencias o inquietudes, porque eso nos enriquece un montón y ahora lo compartimos aquí en riguroso directo con Ewa. ¿Cuáles son los peligros, ¿no? Porque estamos hablando de toda la parte positiva de conocer tu don, de activar este don, si es que lo tienes dormido o si es que de repente te muestras escéptico a, pero ¿cuál es el peligro de activar un don y después no saber gestionarlo? Quiero decir, porque tanto la evidencia, la mediunidad, la intuición quizá es algo con lo que, o las corazonadas es algo con lo que estamos un poquito más familiarizados, pero la evidencia o la mediunidad sin control también pueden ser peligrosas y pueden acarrear algunos problemas, creo. Vamos a ver, si se trata de protección en sí, o por ejemplo, cómo puedo protegerme de influencias negativas cuando yo activo mis capacidades, la mejor protección es el discernimiento y la integridad personal, porque desarrollar estas capacidades no implica volverse más vulnerable, sino implica volverse más consciente. En nuestro, justamente en nuestro club, en membresía, enseñamos cosas específicas de higiene energética, podríamos llamarlo así, y establecemos límites saludables de cómo poder hacerlo. Y recuerden que la percepción expandida debe fortalecerse debe fortalecer su autonomía y no disminuirla. Y entonces, una vez establecido esto, cuando ya hay un cierto control de discernimiento y la capacidad personal, ¿verdad?, del consciente, nosotros podemos decir, oye, ¿ahora qué voy yo a hacer con esa información? Pues ahí está la pregunta. Porque, claro, todo es magia, todo es maravilloso, yo quiero saber esto, quiero saber lo otro, entonces eso es fantástico. Pero ¿qué vas a hacer cuando esta información llegue? Y aquí es justamente esa ética que también trabajamos, por cierto, en la academia. Como puedes ver, esto, todo lo trabajamos. Aquí en la membresía, por supuesto que también. ¿Qué pasa? Que una persona cuando quiere bloquear una capacidad, la bloquea. De ahí, cuando yo veo algo demasiado y alguien no lo quiere tener, lo que a veces soy capaz de ver muy claramente que una persona debería ser derivada a un psicólogo, incluso hay personas que derivan a oftalmólogos, neurólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, porque considero que aquí tengo que parar en la academia, devolver el dinero y decir, no, yo creo que no vamos a seguir porque se nos va de desmadre. Ahora, bien enfocado, bien digerido, bien una persona con su discernimiento, con su ética, con su higiene energética y también emocional, porque todo suma. No tiene ningún problema, no tiene ningún inconveniente. De hecho, fíjate que en la formación medium muchas personas quieren entrar, yo no permito entrar a todo el mundo y ya cuando está todo el mundo ahí, es que no cuesta nada, ellos se dan cuenta que no es ningún problema. Yo creo que son las películas y yo creo que son algunos programas que a veces nos confunden por las experiencias ajenas, cuando quizás las experiencias ajenas han sido mal llevadas y la persona está describiendo, se ha metido donde no la llaman, se ha metido en un campo donde no debería haberlo tocado, principalmente yo diría que en la mediunidad más que nada. No ha sido guiada por alguien que sabe, aquí no vayas, por aquí sí. Y claro, ha tenido unas experiencias pues desagradables. Por eso yo digo que importante es estar acompañado de un profesional que pueda indicarte de, oye, vale, tú tienes esto, pero vamos a sacarte de las influencias energéticas que no deberías de tener y de esas experiencias que no me cuajan. Entonces, ¿has hecho algo en el pasado? Yo enseguida sé ubicarlo cuando alguien ha hecho un trabajo aquí o allá o ha hecho esto o lo otro y directamente lo corregimos. Con lo cual, fíjate, cuando hablamos de cosas serias, ahí está el profesional. Ahora, también hay otra cosa que yo he dicho antes, he mencionado. ¿Cuándo no activar capacidades? Pues mira, si por ejemplo tienes problemas emocionales graves, como puede ser, por ejemplo, recaídas de depresión o depresión de estado 3 o personas con bipolaridad no deberían de activar sus capacidades. Personas que tienen problemas hormonales pueden tener problemas respecto a percepciones visuales, todo lo que es la evidencia, las imágenes, etcétera. Personas con problemas neurológicos también, pues bueno, hay que consultarlo. Personas con problemas de corazón se pueden dar un susto, ¿no? Que de repente alguien te habla. Y hay que verlo, porque si alguien te habla, a lo mejor tenemos que definirlo si es una voz en off o si es una voz como me estás escuchando aquí el micrófono. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo dentro del enfoque que, gracias a Dios, la ciencia, la neurociencia, la parapsicología, cada vez más hay ese estudio. Se ha quedado un poco en ajo ese estudio, la verdad. Se ha quedado un poco muy oculto, muy antiguo. Hay que revisar. En mi academia, nosotros participamos en investigaciones y, gracias a Dios, hacemos nuestras propias también investigaciones. Hay muchos alumnos ya participando en eso. ¿Y qué pasa? Que nosotros nos estamos dando cuenta de la gran necesidad que hay compartir esa información con psicólogos. ¿Por qué? Porque justamente con ese boom que se ha hecho hace unos años de todo lo que son las redes sociales y todo lo que son adivíname esto, dime cómo está mi mamá, dime cómo está aquella cosa, tal, tal, tal, tal. Todo esto se nos ha ido de las manos, considero que se nos ha ido un poco de las manos, pero eso es positivo, es decir, todas las cosas demasiado, al final es como que si te intoxicas de algo, luego tienes que cuidarte y comer muy poquito, ¿no? A tener cuidado. Yo creo que cuando hay demasiada oferta, eso es bueno porque la gente al final acaba yendo con un profesional, acaba diciendo, no me voy a meter en esto, prefiero eso, algo que sé que tiene experiencia, que sé que ahí estaré bien atendido y estaré seguro. ¿Sí? Sí, siendo un poquito más exigentes también, ¿no? Cuando tenemos tanta oferta nos fijamos un poquito más en los perfiles y tratamos siempre como de de buscar personas que realmente nos inspiren esa confianza. Ewa, estamos a punto de terminar, pero yo quiero que súper, súper rápido podamos contestar un par de preguntas y también quiero, por favor, que nos hables de tu membresía, porque lo has mencionado antes y es importante sí. que todo el mundo lo conozca. Por cierto, las redes sociales de Ewa, que sabéis que es una súper veterana en Mindalia, están en la descripción de este vídeo en YouTube, así que podéis poneros en contacto con ella súper, súper fácil. Cuéntanos un poquito de esa membresía. Pues precisamente por todo eso lo que te he comentado antes, hemos creado un club de la membresía Activa tu Don. No se trata de un espacio solamente de aprendizaje, que también, pero es una comunidad práctica donde estamos ensayando, hablando, practicando con ejercicios, con protocolos, prácticas, con comunidad, secretos comparto. Comparto mentorías personalizadas que también están regaladas conmigo, sesiones, largo listado de sorpresas donde estamos trabajando, apoyo mutuo, por supuesto, y en un entorno de rigor metodológico también, es decir, no es que no vamos a estar oliendo a incienso, ni vamos a estar haciendo posturas raras, nada de eso, no estamos en eso, sino que es, oye, yo quiero que la gente vaya activando sus capacidades comunicativas, ese es mi compromiso con todos los demás, y obviamente esas mentorías tienen continuamente regalos, sorteos, invitados, inclusive casos no exactos de alumnos de éxito que estamos analizando paso por paso qué pasó, cómo se hizo. Así que aquí debajo tenéis el link, si os apetece, estáis todos invitados para, pues ojalá podáis participar en esa membresía. Además, doy súper fe porque me consta de que Ewa cada 2x3 está haciendo cosas gratuitas que quieres regalarle a todo el mundo. Aquí, de hecho, muchas veces lo hace y comparte cosas gratuitas con nuestra comunidad. Así que creo que la membresía, Ewa, por lo que yo te conozco, va a tener mucho, mucho, mucho y va a ser bastante más accesible de lo que pudiera incluso merecer. Así que yo os animo a que lo investiguéis, miréis, al menos os informéis un poquito. Insisto en que las redes sociales quedan en la descripción y Ewa, un exitazo tu membresía, seguro. Yo, vamos, lo auguro ya. Ojalá. Vamos, si te parece, a contestar rápido, aunque sea a una súper, súper rápido. Ponemos sexta marcha. Vamos. Kiko Cachetón dice, buenas tardes desde Lima, Perú. Cuando medito, me vienen muchas imágenes, como si fuera una película. ¿Eso está relacionado, por ejemplo, con la evidencia, Ewa? Correcto, sí. Mucho puede ser de evidencia si son imágenes que desconoces más. Si son imágenes solamente, probablemente es evidencia, si son imágenes que tú sabes qué pasa, qué año es, si estás en peligro o no, o qué es lo que está ocurriendo, ya estaríamos hablando de clarividencia. También puede ser si está relacionado, por ejemplo, con personas que tú conoces, con personas que están cercanas a ti, tenemos que indagar si son relativamente una acción que va a ser dentro de media hora o dos horas que vas a quedar con alguien y vas a meditar, dices, bueno, ya quedaré, y te vienen esas imágenes que te avisan, no, esa persona no llega. Ahí tendríamos que ya indagar si es intuición o evidencia. Pero principalmente imágenes, muchas imágenes, suele ser evidencia. Buenísimo, Kiko. Hay un don que hay que desarrollar. Vamos con Chailita Lima. ¿Qué te dice? Soy Zaira de México. ¿Qué pasa cuando en menos de 6 meses me están surgiendo accidentes con mi carro, con mi coche? ¿Será alguna energía que puedo hacer para equilibrar o qué podrías decirme sobre esto? Vamos a intentar ayudar a todo el mundo posible. Pues yo tengo entendido que en México hay un montón de accidentes y la gente conduce fatal, la verdad. Entonces, quizás no es la ciudad o sitio más adecuado. Pero sí, está claro que tienes algún patrón repetido. Yo revisaría, obviamente, principalmente, por qué quieres esa experiencia y por qué quieres... obviamente no quieres eso, ¿no? Pero estamos en eso de desarrollo personal, seguro que ya lo has oído, ya lo conoces, y hay que revisar energéticamente. Sí sería bueno que tú desprogramases eso, y eso se puede hacer. Y a través no sería con vidente, no sería con telépata, sino simplemente con un trabajo interior de que puedas modificar tu campo. Justamente, si no me equivoco, un mexicano que era Jacob Greenberg, él hablaba justamente de la desprogramación, investigaba aparte de telepatía, que nosotros trabajamos justamente en la academia, él también hablaba justo de la desprogramación mental, ¿vale? De ese campo de un posible futuro. Así que te invito a que lo indagues. Bueno, nos ha hecho un comentario Encarna González que no está directamente relacionado con la evidencia o con la intuición, pero creo que es muy interesante y te lo quiero compartir. Dice, yo ya tengo 69 años, tengo la impresión de que el tiempo vuela. ¿Los jóvenes también lo sentís así? Y entonces yo le contestaba en el chat... ¡Qué maravillosa pregunta! Me encanta. Es que no es solamente que la vida vuela, que los jóvenes... Es que los jóvenes no se dan cuenta y el día cuando el joven se da cuenta, sí, ya tiene 50 años. Claro. Entonces, de repente vas al médico y resulta que el médico es más joven que tú. De repente vas a que alguien te ayude en algo que tú sabes mejor que nadie, de cómo te pasa, qué te duele, qué te ocurre. Resulta que el médico acaba de salir de la universidad y dices tú, ¿y este qué me va a ayudar? Si yo con mis dolores llevo a lo mejor 30, 40 años, ¿y él qué me va a hacer, no? Entonces, 69 me veo súper ahí, como, bueno, en fin, comparto mucho esa reflexión y ese estar, que sí, sí. ¿Y sabes qué pasa? Que yo justamente contestaba, le decía, Encarna, definitivamente sí, nos pasa a los jóvenes también. Y ella me decía, gracias por responder, a mí me asusta. Y yo te pregunto, Ewa, como coach, como vidente, como una persona que tiene una escuela y enseña este tipo de capacidades, aprender sobre todo esto, conocer cómo funciona todo esto, saber que puedes incluso comunicarte con personas que están del otro lado, ¿ayuda a que ese miedo a la muerte, a lo desconocido, se reduzca? Muchísimo. Y incluso te diría, no solamente en sí la comprensión de lo que es la auténtica, porque aquí es, ¿tengo que ser medium para que me ayude esto a perder miedo a la muerte? No. Con entender las fases de un espíritu, no hace falta que te conectes con uno. Y eso es algo muy importante. Es decir, entender cuál es el funcionamiento de cada una de las capacidades, se aumenta el conocimiento, aumenta el discernimiento y aumenta la conciencia de una persona. Y una vez que tú eres consciente, te das cuenta de realmente qué es lo que es lo que tú has venido a hacer. Por eso, como yo te decía, tú decías, sí, es que realmente el precio, en la membresía, lo que sea, es verdad que dentro del contenido de la academia no solamente la gente activa sus capacidades, sino que tienen ese discernimiento, el conocimiento, se aumenta la capacidad de observador, la capacidad de crecimiento interno, que también luego viene el desarrollo personal y después espiritual. Sí ayuda cuando somos conscientes, porque realmente darse cuenta y asustarse significa que esta persona ya está en ese paso de, oye, cada detalle, cada minuto cuenta. Y cuando tú te das cuenta de cada minuto, cada detalle, cada sonrisa, cada gesto, cada lo que sea cuenta, te das cuenta de qué grandiosa es la vida y qué bonita es, y que cada día que te levantas es un regalo. Realmente. Ewa, me parece que no podríamos haber tenido un mejor final para este directo que tu reflexión. Gracias por estar con nosotros. Ya como especialista, como persona y como, bueno, pues súper amiga de Mindalia, te quiero. Gracias por compartir una vez más. Y a todos vosotros, pues también os quiero y os queremos mucho porque hacéis posible que estemos aquí, que compartamos toda esta información y nos ayudáis muchísimo a crecer. Así que si piensas que este vídeo puede ser útil a alguien más, no te olvides de compartir. Súper importante. Sigue la cadena. Y Ewa, nos vemos pronto en un nuevo directo, ¿te parece? Sí, claro. Oye, Mindalia, te quiero y nos vemos. Y por supuesto, gracias a todas las personas que me escriben y que preguntan, aquí debajo yo contestaré. Gracias, adiós. Adiós.